La Máquina de LU3. 10 y 15 de la mañana, estás escuchando La Máquina de LU3. Seguimos, tenemos más invitados. ¿Con quién estamos, Fede? Contame de qué vamos a charlar. Estuvo hace ya un tiempo, cuando todavía era un proyecto, y hemos hablado con ella ante distintas circunstancias, una mala y una buena. La mala fue aquella vez en la que la institución sufrió un robo, claro. Y la buena fue cuando la institución cumplió un año de vida. Estamos hablando del anexo de la Escuela Especial 510 de Cerri, y quien nos visita es Roxana Díaz, que es una mamá que es una de integrante de un grupito de madres que fueron las que le dieron, digamos, impulso a la posibilidad de la creación de ese anexo en Cerri. Roxana, buenos días, ¿cómo estás? Y gracias por la visita. Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias a ustedes por habernos invitado nuevamente. Bueno, como venimos con una y una, sí. Una buena, una mala, una buena, ahora toca la mala. ¿Qué pasó hoy? Y ahí, digamos, micrófono abierto para que vos nos expliques cuál es la situación hoy de la escuela y cuál es el problema importante que están teniendo. Y básicamente el problema que estamos teniendo es el mismo que teníamos el año pasado, que es que no tenemos un papel de la escuela. A ver, un papel territorial. Nosotros estamos en un edificio que es municipal, pero no tenemos ningún papel que diga que nosotros podemos estar ahí. O sea, el Consejo Escolar todavía no ha hecho el precomodato o el comodato que corresponde para que una institución escolar funcione. Entonces nosotros, el año pasado, cuando conseguimos que un externo nos donara la ampliación de la escuela, porque en realidad todo esto arranca porque el año pasado teníamos 12 alumnos sentados en la escuela y hoy la matrícula es de 20. O sea, 20 chicos de CFI. ¿En el mismo lugar? En el mismo lugar. Un lugar que, con suerte, podés poner 8 o 10 chicos. 10, y te estoy hablando de reducirles mucho el espacio. Hay 20 chicos en ese espacio. Contando que los que saben de gente, personas con capacidades especiales, las personas con capacidades especiales suelen tender a tener un cuerpo más grande que el resto. Un chico de 10, 12 años es mucho más grande que un niño mal llamado normal de 10, 12 años. Entonces, todo es un impedimento tremendo, al margen de lo que para ellos significa estar uno arriba del otro. Okay. Y en teoría, en un lugar en el que no existen, porque no están, si no tienen un papel que diga este lugar puede estar, o sea, no están en ningún lado, estamos, 20 chicos amontonados. Claro. O sea, nosotros tenemos en La Plata todos los papeles de los chicos que van a la escuela, está todo en regla, pero en la parte municipio-tierra nosotros no existimos en ningún lado. El problema acá es, que es lo que nosotras remarcamos siempre, entrar al fondo educativo para que te hagan una obra. Hay muchas escuelas muy complicadas y estás en una espera, pero por ejemplo, en el caso de nosotros, que hemos conseguido que un particular tenga la voluntad de querer ayudarnos, y encontrarte con que porque el municipio no da una firma, no podemos hacerlo, también es un problema grave. A ver, entonces, en síntesis, más o menos la situación es la siguiente. La escuela está habilitada, digamos, administrativamente, o el anexo va a existir como tal. Pero lo que no tienen es un papel que, digamos, certifique que funcionan en un lugar X, en el que tienen, digamos, la disposición de ese terreno, con lo cual ese lugar, como no existe, en teoría no puede recibir dinero ni de fondo educativo ni tampoco la aporta de algún privado que quiera colaborar para ampliar la escuela, porque claro, no se puede ir a hacer algo en un lugar que no está formalmente cedido. Exactamente. Eso, y es arrancar desde lo que nosotros, para muchos es algo básico y para nosotros es casi elemental, un juego. El otro día hablaba con la gente de la municipalidad y yo le decía, a ver, pongámonos en el lugar del otro, empecemos a usar el zapato del otro. Los chicos de 510 Anexo Cerri, como juego, tienen una hamaca paraguaya que le ha llevado su docente, porque cuando el niño tiene un momento que no puede sostenerlo dentro del aula, necesitan sacarlo afuera y que haga algo, le trajeron una hamaca y la pusieron en dos árboles. A ese nivel trabajan la gente de Cerri. A ese nivel nosotros exponemos a nuestros hijos. O sea, y vas al Consejo Deliberante, entra el proyecto de los juegos, lo aprueban, pero cuando te tienen que dar el dinero te dicen, y no, porque no está la cesión de tierra. O sea, nosotros, al no tener la cesión de tierra dada, no podemos tener nada. que era la misma discusión que nosotros teníamos. Para quienes conocen, la escuela está al lado de una cancha. La cancha tiene un proyecto de hacer un polideportivo hace fácil 15 años. No lo puede hacer. No lo hizo todavía, no lo deben haber podido hacer todavía. Deben haber estado juntando ladrillos. Ahora lo van a hacer. ¿Con el apoyo de quién? Del municipio, supuestamente. Pero, ¿qué es lo que yo siempre digo? Ahora, cuando el lugar está ocupado por una escuela especial, que tranquilamente le podrían dar ese espacio para que puedan utilizarlo los chicos, y te dicen, no, bueno, pero de 9 a 4 de la tarde lo van a poder utilizar. Pero si nosotras queremos hacer algo o mejorar el lugar, siempre vamos a quedar a la merced que venga alguien y destruya todo lo que hacemos. El año pasado, para la gente que viene siguiendo esto, la gente del gremio de la UOCRA nos cercó toda la escuela, porque tenemos niños que se escapan y ellos al grito de pará, no van a parar. Entonces son un peligro latente constantemente. Nos cercaron toda la escuela. La gente, algunos niños que no tienen mucho que hacer, evidentemente, levantaron todo el alambre que a nosotros como padres tuvimos que venir a pedirle la buena voluntad de la gente, que nos ayude, y no le podés reclamar a nadie. Ahora, en cuanto a esto de, digamos, el papel que falta, ¿no? Esta sesión del terreno en comodato o bajo la figura que fuere, ¿la gestión es ante quién y cuál es la respuesta hasta el momento? Mira, nosotros, la gestión la tiene en mano el señor Néstor Kraser y siempre recibimos la misma Néstor contestación. ¿Néstor Kraser qué es? La parte territorial de la municipalidad. Y siempre recibís la misma... Él, el señor Meneses, siempre recibís la misma contestación, 30 días, en 30 días. Pero esos 30 días se hacen otros 30 días, y esos otros 30 días se hacen otros 30 días, y así hace un año que estamos. Hace un año que ustedes están pidiendo tras este trámite y la respuesta nosotros es 30 días, 30 días. En agosto del año pasado es cuando un particular va a hablar con el Consejo Escolar a pedirle la autorización de poder invertir en la escuela. Porque en realidad lo que nosotros nos dijeron que para que un particular lo pueda hacer necesitábamos la autorización del Consejo Escolar. Claro. Fueron, tuvieron una reunión y ahí les dijeron que no podían porque no teníamos papeles. Desde agosto del año pasado venimos haciendo el caminito todos los días, llamás, venís, vas, y siempre tenemos la misma contestación. Entonces es preocupante que un papel y una firma tarden un año en hacerla. Vamos a hacer la subdivisión del terreno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos. Pero nunca llega el momento de decir, ya está. Para terminar, digamos, de ponernos un poco, porque obviamente todo esto evidentemente viene bastante peliagudo, pero fue bastante peliagudo también lograr que el anexo exista. Repasando un poco cómo fue esa historia y cómo llegan a la posibilidad de estar funcionando hoy allí. Y nosotros en el 2005 arrancamos, en el 2015, arrancamos con otra mamá por la necesidad de nuestros propios hijos de tener una educación en Sarri. Nosotras, particularmente, a mí me tocaba 505, o sea, tenías que traerlo todas las mañanas a él y esperar a que saliera. Cuando empezamos con esto, nos dimos cuenta que en Sarri había más de un chico. Habían niños que tienen 30 años y nunca habían pisado una escuela. Entonces empezamos el recorrido de averiguar qué hacíamos. Y había gente en ese momento que les decía, cuando ustedes estaban llevando adelante el proyecto, que por ahí no era necesaria por la cantidad de chicos. Exactamente. ¿Y hoy cuántos tienen? 20. Pucha, parece que hay una necesidad. Ahí, ¿no? Sí. Sí, 20, sin contar a los 4 que son de primaria, que son los más chicos, claro. Y a los que tienen que entrar. Nosotros tenemos, la directora nos contaba el otro día que tenemos 5 en sede que no se los puede trasladar porque no hay dónde sentarlos. La directora ha trabajado durante todo el año para pedir más cargos en la escuela porque se necesitan 2 profesores más. Y ella me decía, los cargos están, pero no tengo dónde ponerlos. Es muy grave que una directora o un directivo de una escuela, y más de una escuela especial, tengas que hacer una reunión con un papá y la tengas que hacer en el patio de la escuela. Literalmente sentada bajo un árbol. ¿Qué ha pasado, digamos, en el Consejo Deliberante? Porque obviamente, a ver, no es que el Consejo Deliberante tenga en su poder tomar la decisión de otorgar el terreno, pero digamos, han gestionado de alguna manera. Sí, sí, nosotros, gracias a Dios, con la gente del Consejo Deliberantes, durante todo este año ellos han ido, han llamado, han venido, pero reciben las mismas contestaciones que nosotros. Con la suerte de que por ahí ellos tienen al alcance la insistencia constante y poder decir, bueno, elevo una nota, mañana te elevo otra, pero nada. ¿Y el Consejo Escolar? El Consejo Escolar hasta ahora nosotros no hemos tenido alguna... Ni siquiera te diré un llamado por teléfono para ver en qué situación estamos. Esa es la realidad. De esto hablamos cuando hablamos de esas prioridades que tratamos de marcar, al menos en esta mañana radial. Digo, no me digas que estás asfaltando sobre el asfalto que está más o menos bien en las primeras cuadras del centro y tenés todos los recursos y la firma sale rápido y de pronto en dos semanas está todo asfaltado. Y esta es una firma que tendría que salir rapidito también, ¿no? Uno se claro. imagina que los papeles deben estar ahí arriba de un escritorio, ¿no? Claro, bueno, justamente a eso, ¿qué pasa? ¿Dónde está el funcionario que tiene la firma, que tiene que sentarse y que tener la sensibilidad, más allá de la planilla que dé, si es importante, la sensibilidad, la situación de estos chicos? Arrancaron con un número muy reducido y hoy ya son 20 más los que están esperando porque no pueden entrar por una cuestión de espacio. De espacio. Digo, ¿dónde está quien tiene que solucionar esto? ¿Qué hay por el lado de lo bueno? A ver, para, obviamente mucho trabajo, sí. muchos chicos. Bueno, ¿no? Bueno es verlos progresar. Verlos es digno entrar a la escuela y ver chicos que vos en otro momento o el año pasado, el otro día nos recordábamos, porque, a ver, yo... No creo que nadie se dé cuenta de la magnitud de esto. Nosotros siempre vamos a poner de ejemplo a dos hermanos en una situación muy extrema. Su mamá en una situación que no sabía ni leer ni escribir. Arrancó la escuela, pusieron a los chicos a la escuela y su mamá empezó a ir a hacer el primario. Y vos decís, ¿mejoró? Sí, mejora la calidad de vida de esos chicos y de sus familias. Porque su mamá tuvo un tiempo para poder ir a decir, bueno, todas las mañanas voy al primario para mayores que hay en Cerri para aprender a leer y escribir. Esta era la señora que nosotras siempre la vamos a tomar como un ejemplo, porque yo le decía, no sabía leer ni escribir, pero ella le daba la medicación a su hijo esperando que pase un vecino que tenía que ir todos los días a comprar. Entonces cuando veía que el vecino pasaba, ella sabía que tenía que darle la medicación a su hijo. Y hoy esa señora sabe la hora y medianamente ya puede escribir su nombre. Siendo que, por otra parte, tampoco era la... A ver, cuando uno piensa en una escuela especial, habitualmente digamos el preconcepto de quienes no estamos vinculados directamente con el ámbito educativo, es que, bueno, los destinatarios son los chicos. Pero bueno, acá estamos hablando de un efecto positivo en todo un grupo y en una persona que, bueno, aprende a leer y escribir. Claro, pero vos decís una escuela. Sí, pero una escuela ayuda a una al día a día de una casa, uh-huh. al día a día de una familia. Estos chicos estaban 24 horas encerrados en su casa, su mamá estaba constantemente con ellos, y hoy los ves que ellos progresan porque ya se pueden mantener constantemente en la escuela. Ver al de los dos chicos, el más chico de los dos, que vos entras a la escuela y te dice, hola, ¿cómo estás? Y el primer día de clase te miraba y a gatas, y que hoy vienen y te saludan y te dan un beso y te cuentan qué hicieron el día anterior. Particularmente mi hijo está listo para la lectoescritura, y vos decís, y el año pasado no estábamos tan cerca. Evidentemente, digamos, con todas las dificultades que son de carácter burocrático y de falta de voluntad política, hay muy buen trabajo que se está haciendo en la institución. No. Nosotros, de nuestro equipo de docentes y de nuestro equipo de directivos, no nos podemos quejar, porque la verdad que hacen un trabajo y con lo que tienen. Y con lo que tienen. Que ayer justo hablaba con una señora de uno de los gremios y yo le decía, debe ser una de las escuelas que menos recibe del Estado, del municipio y de lo que sea. Nosotros compramos, cooperadora de la escuela compra desde la lavandina para lavar un piso hasta un globo terráqueo para que los chicos aprendan dónde está ubicado en el mapa el lugar en donde vivimos. todo. Nosotros salimos, trabajamos, hacemos eventos, trabajamos en los cursos del pueblo, hacemos todo lo que sea necesario como padres para ayudar en la educación de nuestros hijos. Pero nos encontramos con estas cosas que no están a nuestro alcance. Nosotros no podemos ir a decirle, al margen que nosotras hemos ido 100 veces, a decirle al señor Menezes, señor Menezes, ¿ya tiene la firma? No, hoy no, mañana. La última vez que fuimos a la municipalidad, la secretaria nos dijo, pero no se tomen el trabajo de venir hasta acá, llámenme por teléfono. Bueno, teléfono desde acá para sí. Menezes, que firme, y ya que estamos, teléfono también para Morena Rosselló, que está a cargo de la subsecretaría, creo que se llama, de Educación de la Municipalidad, porque bueno, es un área que la toca, y podría levantar el teléfono también sí, y decir algo de esto. Funcionario, ¿no? Que esté escuchando, si algún concejal que reitere en este pedido, digo, esto tiene que ver con la calidad de vida de vecinos, de amigos, de gente que no la conoces directamente, pero que es importante porque lo merecen y porque es un derecho que tienen, es el derecho a la educación, a una educación digna y un lugar cómodo para estar, ¿sí? Más allá de la discapacidad que puedan tener o no, de cualquier persona, ¿sí? No puede ser que esto se dilate un año por una firma. Y si no es eso de la firma, bueno, que venga alguien y les explique concretamente, esté 7 horas charlando diciéndole, bueno, pasa esto, esto y esto, y se va a solucionar de esta manera. De esta manera se soluciona. Digo, esperemos que sí. El micrófono abierto, como siempre, para venir a hablar de estos temas, ¿no? Muchísimas gracias a los dos por siempre invitarnos y estar al tanto de lo que nos va pasando en nuestra escuela.